¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La joven cantante y saxofonista sueca danesa, Johanna Linnea Jacobson, debutó con Alone Together, bajo el sello MP Music and Records, liderando un quinteto, todos músicos nórdicos, suecos y daneses algunos también. Bueno, ella también tiene la doble ciudadanía danesa-sueca, seguramente por parte de mamá o papá. Un álbum en donde ella luce su capacidad, su habilidad como instrumentista, con un claro y muy suntuoso y delicado sonido con el saxo, pero al mismo tiempo también con una voz muy dulce que acompaña fenomenalmente las composiciones del álbum, que contienen algunos temas propios como clásicos también de todas las épocas, ¿no? Temas de Duke Ellington. Hay una versión muy linda de She's Leaving Home, de los Beatles, combinando estos elementos acústicos, la improvisación jazzera, con composiciones simples y recreaciones simples de los clásicos mencionados. Todo esto con un enfoque así muy entrador, que no llame a menospreciar el álbum este, con esto que estamos diciendo, ¿no? Recreaciones simples, una visión simple o simplificada de los clásicos, una fórmula, si se quiere, conocida entre sonidos pop suaves, melancólicos, con tonadas melancólicas entre el instrumento y la voz. Pareciera como que esto llama a una catalogación un poco apresurada a priori de lo que podríamos escuchar. Pero sí, se trata de un álbum simple, sencillo, pero con una calidad y un vuelo y una propuesta realmente superadoras. Un crítico, un paisano suyo, ignoto para mí, incluso tanto él como la revista para la que escribe, ha simplificado entre tantísimas reviews y críticas que he leído. Dice: la musicalidad es impecable, pero lo que más me impresiona es la coherencia en el sonido delicadamente relajado y la capacidad de crear música que suena a la vez actual y como si mirara hacia atrás en la tradición del jazz. Bueno, mejor dicho, imposible. Escuchemos la primera parte de este disco cortito pero muy jugosón, Alone Together, por Johanna Linnea Jacobson. Publicó AMP Music and Records el 3 de junio del año pasado 2022. La acompañan Robin Peterson en guitarra, Gustav Rosenberg en piano, Anders Jefsted en contrabajo, John Fernold en batería, la propia Johanna Linnea Jacobson en saxo y voces. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

let it go. No one's losing it, no one's weary. Up off you go again as the wind blows through. They won't follow you. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando el álbum debut de esta jovencita, muy jovencita. No tenemos la edad, pero tiene una carita de nena tremenda. Johanna Linnea Jacobson debutó con el álbum Together el 3 de junio del pasado año 2022, liderando un quinteto, todos músicos paisanos, entre suecos y daneses. Este álbum fresco, hasta casi ingenuo por momentos, ha logrado seducir a los críticos y públicos con esa voz tan dulce, con arreglos muy simples de los clásicos mencionados, de, por ejemplo, de los Beatles, de Duke Ellington. Simples pero efectivos, ha logrado enamorar al público local y a críticos en general. Otra manifestación más de la post-pandemia, esta cosa de, bueno, el título del álbum de alguna manera lo pone de manifiesto, ¿no? Un poco solos, pero al mismo tiempo juntos, parece decir, casi con un dejo de esperanza en la música que propone la saxofonista y cantante danesa sueca, en esta cosa de, bueno, esta necesidad de salir un poquitito del encierro y de compartir, en este caso, su música, que es lo que sabe hacer y lo hace realmente muy muy bien. Cuatro canciones originales de la saxofonista, cuatro son standards o recreaciones standards. Alone Together, la canción, el track, la pista que le da título al álbum, de Arthur Schwartz y Howard Deeds, a single Petal of a Rose, de Duke Ellington y Bill Steinhardt, She's Living Home, de John Lennon y Paul McCartney, y el clásico de Oliver Nelson, Stolen Moments. Un álbum que acaba de publicarse en el Japón, que por cierto, ustedes sabrán, es una plaza realmente muy, muy exigente, y muchas ediciones personalizadas se realizan casi exclusivamente allí en el Japón. Ediciones de lujo, con bonus tracks, con afiches, con fotos. Realmente el mercado japonés es muy ávido del jazz, y allí los artistas y productores y sellos se la juegan fuerte para penetrar en el mercado japonés, ¿no? Versiones que solamente se consiguen allí en el Japón. Bueno, pero además esta chica, entre otros proyectos también, incluyen en componer música para cortometrajes y teatro, y además ha firmado un contrato como compositora para un programa de televisión danés que se estrenó a principios de este año. Algunos reviews. Música pura y original, sin concesiones, pero sin ser una locura. Un álbum maravillosamente compuesto, lleno de música cálida y muy hermosa. Es lo que comentábamos, ¿no? Un álbum realmente sin concesiones, lindo, cálido, pero sin ser una locura, ¿eh? Sin ese efecto ¡guau! Pero lo suficiente como para el impacto necesario, como para prestarle la oreja que se merece. Otro, estilísticamente su interpretación instrumental está enraizada en la sensibilidad del jazz contemporáneo, atrae al oyente mostrando constantemente inventiva y comprensión en su interpretación melódica y fluida, y siempre insinuando sutilmente los puntos fuertes subyacentes. Bueno, un par más y seguimos con la escucha de este álbum. La estrella del jazz escandinavo y encantadora saxofonista Johanna Linnea Jacobson explora el minimalismo del jazz creando ampollas llenas de música mística e íntima, conceptual y muy agradable. Su música está salpicada de blues y un sentido del ritmo que a través del bajista Anders Fjellstedt y el baterista John Fernald sienta las bases de un sonido muy fresco, apto para cualquier tipo de canción. Bueno, se jugó el muchacho, el último, porque hay muchísimos más, el último estoy eligiendo así un poquito al azar, un periodista noruego. Con un cálido tono de saxo y una fresca voz, Jacobson invita al oyente a un universo en el que la bella melodía juega un papel protagonista. A veces instrumental, a veces con letra, todo es igual de atrayente. Bueno, simple y efectivo para pintar la música que ustedes ya degustaron en la primera parte de la saxofonista y cantante sueca danesa Johanna Linnea Jacobson, a quien seguimos escuchando en la segunda y última parte. Dijo Henri Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes down, stares to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. His wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down, cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. How could she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?" Mm-hmm. meet in a minute, the motor trade. She is having fun. Something inside that was always denied for so many years. Bye bye. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Alone You Together por Johanna Lina Jacobson, publicó AMP Milsecan Records el 3 de junio del año pasado 2022. Johanna a cargo de saxo y voces, Robin Peterson guitarra, Gustav Rosenberg en piano, Anders Fjellstedt en contrabajo, John Fernon batería. Apenas unos pocos días después de haber sido publicado el 3 de junio, decíamos, del año pasado 2022, en la plataforma de streaming Amazon Music, ya tenía 500.000 reproducciones de este álbum. Realmente un álbum que seduce por la simplicidad, como leíamos algunos de los reviews hace unos momentitos en el entretiempo del disco. Los críticos coincidían con esta cosa de que sin ser una locura, sin tener ese efecto ¡guau! Impresionante, es un disco que cumple con su cometido, ¿no? Música suave, melancólica, muy escuchable, muy entradora, con una calidez en la voz de Johanna que realmente atrapa e invita a la escucha tema por tema. Además de ser un álbum no necesariamente muy largo, se consume rápidamente e invita, ¿por qué no?, a una escucha y otra como corresponde a la música, ¿no? Escucharla una y otra vez hasta descubrirle cada recoveco de cada nota. Bueno, muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá las haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. City, in a land of the plenty where perceptions seem pretty, but the blocks stay dry. No amber waves of grain, no fruited plains, the shells are hydrogenated, genetically manipulated supply. Red number 5 in that square miles. It's GMOs, ain't no ego for the people, just overfish farm soil. Tall hands of machines and lean strands. Inhale the methane gas, exhale the ozone pass. We are what we consume, it's like food, all caps doing. pHs and balances, we sip from a cool chalice, microplastic salad. We all hungry, that's the challenge. And the free radicals careen these deep valleys while people stay in need of an engineered free harvest. But here come the green lot, stuffing green in the long pockets. Am I rising? It's more darkness. No healing, that's a long process. Grow your own, that's a non-starter. Buy organic, have plenty. The have-nots have the knockoff. Less nutrition, more explicit, more toxins. Your profits, ill business, real business. Your ill business, to real in it. They remain ignorant. Why don't you just eat up? Yeah, why don't you just eat up? Yeah, why don't you just eat up?